con la experiencia que él me ha enseñado a la hora de, bueno, como compañero y en este caso también dentro de, del tejido social y político de la ciudad, de ese talante conciliador y ese talante amable y cercano que él nos ha enseñado a todos y a través de ahí pues fomentar unos valores fundamentales. Mi experiencia desde diferentes actividades que hemos compartido, pues tanto a nivel cultural como a nivel deportivo, recuerdo también pues esos torneos, ¿verdad?, que él ha fomentado también, porque a través del fútbol pues generar valores, y muy dispuesto a colaborar, y muy activo y muy generoso. Yo creo que ha sido una persona fundamental para fomentar eso, los valores fundamentales en la convivencia dentro de la ciudad de Valencia. El mejor tributo que se le puede rendir a Félix es sin duda alguna continuar su legado, siempre luchando por Casa Camerún, pero el trabajo de Félix iba mucho más allá de Casa Camerún, siempre miraba por todos los inmigrantes, siempre miraba por la integración. Ahora bien, las asociaciones vienen atravesando momentos muy complicados por la escasa financiación y durante esta pandemia también se ha podido ver el papel que cumplen las asociaciones por esa cercanía con el inmigrante, porque es la mano amiga, la mano más cercana, la mano confiable del inmigrante más vulnerable. Sí quisiera, Maite, saber cómo están las políticas del Ayuntamiento de Valencia para fortalecer las organizaciones sociales como las asociaciones, las ONGs pro-inmigrantes. Pues nosotros lo que hemos tratado ha sido justamente en este momento de pandemia y de confinamiento no perder el contacto. Hemos generado en la medida de lo posible pues reuniones online también con los vicepresidentes de los consejos, tanto de cooperación como de inmigración, para ponernos al día. Y dentro de la financiación del ayuntamiento ha habido servicios esenciales y uno de ellos ha sido el servicio de inmigración. Hemos estado atendiendo constantemente porque somos conscientes durante los días de pandemia, pero también a partir de ahora, cuando empecemos la desescalada y el otoño que nos viene encima, somos conscientes de que se va a generar una situación que requiere de una mayor respuesta. Hay perfiles, como bien dice, dentro del contexto de la inmigración, que ahora mismo son más vulnerables. Y en ese sentido sí que desde el ayuntamiento se ha puesto el foco a través del servicio de inmigración, también por supuesto bienestar. En fin, han sido servicios que durante estos meses hemos dedicado más esfuerzo y también más ayuda económica a estos perfiles de población. Sin embargo, somos conscientes que no es algo, una respuesta puntual a la situación de pandemia o de confinamiento, sino que a partir de ahora vamos a elaborar respuestas más perdurables en el tiempo, porque sabemos que la vuelta a esta nueva normalidad va a ser progresiva y va a haber un perfil de población, la población migrante, que sin duda van a ser una población más vulnerable y que requieren de más respuesta y más atención por nuestra parte. Maite, muchas gracias por sus palabras. Que tenga un feliz día. Muchas gracias y me gustaría enviar, si me permiten, un abrazo a la familia y a los amigos de Felice Banda y gracias a vosotros por darme la oportunidad para hablar en directo. Por supuesto, Maite. Maite, hasta una próxima oportunidad. Muy amable. Muchas gracias. Maite Ibáñez, concejal de Cooperación al Desarrollo e Inmigración, hoy refiriéndose a Félix Evanda, ese gran líder del sector de la inmigración que hoy estamos recordando porque el legado que nos deja es muy grande. Y bueno, estamos de luto en definitiva. Vamos en breve con la entrevista a propósito de los centros de internamiento de extranjeros y especialmente los extranjeros. Muchas veces vimos a Félix justamente en esas marchas, en esas manifestaciones, pidiendo el cierre de los IES. CIES. Bien haría el gobierno en honrar la memoria de Félix, cerrando definitivamente los CIES. Y mientras conversábamos, amigos, con la concejala Maite Ibáñez a través de nuestro 648-64281, nuestro número WhatsApp, se comunican desde la AVEC, la Asociación de Venezolanos en la Comunidad Valenciana, para hacerse eco de esa palabra de condolencia y de solidaridad por el fallecimiento de Félix Evanda, ya que la Asociación de la Casa Camerún, la Casa Africana, ha sido sumamente consecuente y solidaria con la Asociación de Venezolanos en la Comunidad Valenciana, especialmente en este momento de la pandemia. Varias de las actividades que tienen que ver con el reparto de alimentos a las familias más vulnerables han sido apoyadas decididamente, incondicionalmente, por Casa Camerún, por la Asociación Africana. Así que desde la Asociación de Venezolanos en la Comunidad Valenciana también nos unimos a ese sentir de reconocimiento a lo que fue el trabajo de Félix Evanda. Gratitud de parte de toda la comunidad venezolana es en este momento la palabra. 2020, un nuevo año para compartir con tu emisora favorita, Latinos FM 107.9. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos a repasar las cifras, la incidencia de la pandemia del coronavirus en el mundo y luego estaremos con el tema de conversación. Así que vamos entonces con los nuevos registros que nos aporta el Instituto Johns Hopkins de los Estados Unidos. Vienen haciendo un trabajo extraordinario en el marco de esta pandemia. Y atención al último reporte. En el mundo ya tenemos 6.375.000 contagiados y más de 379.000 fallecidos. La incidencia de la pandemia. Por países, Estados Unidos ocupa el primer lugar con 1.823.487 contagiados y 104.907 fallecidos. En segundo lugar encontramos a Brasil. Brasil tiene hoy, mucha atención, 555.383 contagiados y 31.199 fallecidos. Lo preocupante de Brasil es que el crecimiento todavía es de un 35%, de acuerdo al registro de la última semana, en Estados Unidos es del 7%. En tercera posición encontramos a Rusia con 423.186 contagiados y 5.031 fallecidos. El crecimiento es del 14%. Cuarto, Gran Bretaña con 279.392. Y los fallecidos, 39.452. El crecimiento es del 4%. Y ya en la quinta posición vamos a encontrar a España con 239.932 contagiados y 27.127 fallecidos. En los últimos 15 días el crecimiento en España ha sido del 2%. Y continuando con América Latina, en segundo lugar podríamos encontrar a Perú con 170.000 contagiados, 170.039 concretamente. 4.634 fallecidos, el crecimiento todavía es del 25%. En tercera posición encontramos a Chile que tiene 106.666 contagiados y 1.186 fallecidos, un crecimiento del 32% todavía. Y le sigue México en la cuarta posición con 97.396 contagiados, 10.637 fallecidos. La mortalidad en México tiene unos registros muy altos. El crecimiento todavía de la pandemia es del 25% en medio de esta situación. El país empieza un desconfinamiento y esto preocupa. Continuando con más registros de América Latina, Ecuador ocupa el quinto lugar en la región con 40.414 contagiados y 3.436 fallecidos. Eso sí, ha disminuido el avance de la pandemia en los últimos 15 días con un 6% de crecimiento. Sexto lugar para Colombia, que ya alcanza 30.593 contagiados y 1.014 fallecidos. Pasó la barrera de los 1.000 fallecidos el día anterior. Colombia, y el crecimiento todavía es alto, 27%. Séptimo, República Dominicana con 17.752 contagiados, 515 fallecidos, crecimiento del 13%. No, perdón, antes de República Dominicana está Argentina. La jornada anterior Argentina pasó a República Dominicana. Mucha atención al crecimiento en Argentina entonces también. Argentina tiene 18.319 contagiados y 569 fallecidos. El crecimiento en los últimos 15 días es de el 31%. Y a continuación entonces sí la República Dominicana con 17.752, 515 fallecidos. Continuando con este registro, ya en el noveno lugar encontramos a Panamá con 14.095 contagiados, 352 fallecidos. Y décimo, Bolivia con 10.991 contagiados, 376 fallecidos. Y el crecimiento en el país del coronavirus es del 41%. Ocupan también estas cifras. Lili, decíamos en el repaso del boletín de actualidad que se habían presentado unas manifestaciones en Italia, que hoy, entre otras cosas, continúa con el avance hacia la normalidad, con los vuelos nacionales, habilitando ya el tráfico aéreo, y no solamente los vuelos nacionales, sino también internacionales, pero que llama poderosamente la atención un cierto movimiento político que ha estado negando la existencia del coronavirus, a pesar de que Italia es uno de los países más golpeados por la pandemia. Pero encontramos también, y sorprende esto, que el director de un centro hospitalario avale de cierta manera una teoría parecida, y es la fuerza del virus a estas alturas. ¿Qué es lo que dice concretamente y de quién se trata? Si la polémica se desata alrededor de las aseveraciones hechas por Alberto Sangrillo, director del Hospital San Rafael de Milán, quien sostiene que a raíz de las últimas pruebas hechas al virus, se ha demostrado que la carga viral es ya infinitesimal, es decir, que está prácticamente desaparecido. Inmediatamente ha respondido la vocería de la Organización de Naciones Unidas para decir: no es así en absoluto, no podemos relajarnos. Pero en todo caso es una gran polémica en este momento en el mundo científico. ¿El coronavirus ya no existe? La polémica entre una eminencia de la medicina italiana y la Organización Mundial de la Salud, señores, está servida. Una eminencia de la medicina italiana. Y con esto quería sencillamente corregir lo que dije al principio, porque las manifestaciones están apadrinadas por la Liga Norte, que es un partido de ultraderecha, además inmigrante, antiinmigrante. Bueno, yo dije en ese momento de que negaban la existencia del coronavirus. De que no había evidencia científica. Sí, sin ninguna evidencia científica. Y no es que ellos se apoyen en algún concepto de esta naturaleza, porque lo que está diciendo este médico, este director de este centro hospitalario, no es que no exista el coronavirus, sino que la carga viral ha disminuido. Y esa es otra cosa. Exactamente eso, solo que ellos lo traducen en una frase directa para decir: el coronavirus ya no existe. Este célebre médico italiano afirma que la COVID-19 ya no existe en Italia y que es hora de dejar de aterrorizar inútilmente a la gente, porque al disminuir la carga infinitesimal, pues ya estamos hablando de un virus que es inocuo, Parecido a la gripa. que ya incluso si te afecta, no te va a producir el cuadro que ha estado produciendo hasta el momento. Y vale la pena acotar que no es la primera vez que esa aseveración se hace. Hace algunas semanas aquí en el programa El Café Mañanero comentábamos este mismo tema con respecto a una declaración dada también por un científico acerca de el comportamiento del virus y el ciclo de vida del virus. Entonces decía, el tiempo que se requiere para que tengamos una vacuna confiable y aceptada mundialmente, para ese tiempo ya no va a ser necesaria porque el virus habría llegado a su final. El virus tendría un ciclo de vida como cualquier organismo vivo y entonces llegado ese momento de la vacuna, pues ya prácticamente no la necesitaríamos porque ya habría desaparecido. Esa es una tesis que veíamos reflejada en medios de comunicación hace algunas semanas y que ahora obviamente Una hipótesis. cobra mayor Sí. fuerza con esta polémica que enfrenta a este científico italiano con la Organización Mundial de la Salud e incluso con la Organización de Naciones Unidas. En realidad el virus ya no existe clínicamente en Italia, apunta él, y este es otro matiz en el que vale la pena que nos detengamos. ¿Por qué? Porque cada uno de los países afectados por la pandemia lo ha vivido en momentos distintos. Y recordemos que Italia fue en el primer momento el epicentro de la pandemia. Eso tiene una cronología entonces distinta a como lo hemos vivido en otros países. E Italia está en una fase distinta a la que está España, distinta a la que está Estados Unidos, distinta a la que está en Brasil. Entonces tiene sentido, me parece que tiene sentido lo que dice este científico italiano, porque no podemos comparar, por ejemplo, el momento que vive Italia en este momento al momento que vive Perú o Brasil, que son el epicentro en América y que prácticamente son el epicentro de la pandemia para el mundo entero a estas alturas del calendario. Porque ellos hablan, reitero, acerca de un ciclo que tendría el virus como un organismo vivo. Entonces se va perdiendo la carga viral y obviamente ya no va a ser ese virus fuerte que era en un primer momento. Creo que este es un tema que vale la pena analizar a profundidad, buscar la data e incluso les prometemos que ya encontraremos alguna autoridad científica, algún médico con el que podamos tratarlo aquí en el Café Mañanero, porque tampoco podemos dejarlo de lado ni considerarlo sencillamente como una declaración temeraria por de quién viene. No lo está haciendo sencillamente un vocero de un partido político ultraderechista que se le ocurrió decir el virus ya no existe. No, no. Hay un aval científico allí detrás. Es una eminencia. Es una eminencia científica. Es un hombre de los que ha luchado con la pandemia del coronavirus en Italia. Y eso no es cualquier cosa. Vamos a una breve pausa y de vuelta ya estaremos con la entrevista con el vocero de la plataforma Sí es No. ¿Buscas especialistas en sistemas de ventilación industrial? En Grupo Tecnair realizamos montajes, limpiezas de conductos y mantenimientos preventivos para que su empresa goce de la seguridad y la salud ambiental que exige la normativa vigente, evitando costes innecesarios y problemas de incendios. GrupoTecnair.com, calidad ambiental. En tu misma sintonía, El Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Saludamos a Adrián Vives, vocero de la plataforma Sí es No, que en el caso de Valencia ha venido luchando por el cierre del CIE de Zapadores. A estos centros llevan personas inmigrantes por no tener los papeles. Adrián, gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros. El CIE de Zapadores, al igual que los demás centros de internamientos de extranjeros que existen en España, como el de Aluche o el de Ceuta y Melilla, entre otros, ha sido motivo de mucha preocupación y polémica. Han sido muy cuestionados, especialmente por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Como ya lo decíamos, se trata de centros a donde llevan personas inmigrantes que no tienen la documentación para residir o estar en España y tras un periodo son deportados a sus países de origen. Adrián, quisiéramos saber en qué situación se encuentran los centros de internamiento de extranjeros y particularmente las personas que han estado detenidas. ¿Cuál ha sido su suerte en el barco de esta pandemia, especialmente durante el estado de alarma? Bueno, pues sí, efectivamente ahora mismo los centros de internamiento de extranjeros están cerrados, dada la imposibilidad de proceder a las deportaciones, que es el fin para el que se crearon los centros de internamiento de extranjeros, pues que ha tenido que poner en libertad a todas las personas. Esto se ha hecho de una manera muy lenta, principalmente porque en ningún momento ha habido ninguna orden del Ministerio del Interior que dictara si había que cerrar los CIE y poner a estas personas en libertad, sino que se han ido agotando los plazos de internamiento, pueden estar un máximo de 60 días, entonces se iban agotando los plazos y se les iba poniendo en libertad. Entonces estas personas que han salido de los diferentes CIE, quienes tenían un domicilio en España, porque ya residían aquí, pues se han ido a sus casas con su familia, y quienes no tenían un domicilio en España porque acababan de llegar, no tenían, digamos, una red familiar o una red que les pudiese acoger, pues han sido derivadas estas personas al sistema de acogida humanitaria que gestiona la Secretaría de Estado de Migraciones y que ejecutan diferentes organizaciones no gubernamentales. Entonces, pues eso, estas personas ahora mismo se encuentran pues en sus casas o en recursos de acogida de diferentes ONGs. ¿De cuántas personas estamos hablando, Adrián? En pues, el caso de Valencia. A ver, en el caso del CIE de Valencia había alrededor de unas 70 personas encerradas cuando se declaró el estado de alarma y en este periodo de 2 meses más o menos, mes y medio, que han tardado en vaciar los CIE, pues fueron saliendo, pero más o menos los centros de internamiento de extranjeros se encontraban ya a una capacidad relativamente baja cuando empezó el estado de alarma, pero claro, al final sí que sumando a todas las personas que estaban encerradas en los diferentes centros de internamiento de extranjeros, pues sumaban a lo mejor 600 personas. Y simplemente también recalcar, porque es una cosa importante ahora para la campaña, que aunque estas personas han sido puestas en libertad, realmente continúan teniendo una orden de expulsión o una orden de devolución vigente que la policía puede intentar ejecutar en cuanto se reanuden las deportaciones. Desde la plataforma temen que, terminado el estado de alarma, una vez se recupere completamente la normalidad en España, estos inmigrantes sean puestos nuevamente bajo arresto, ¿se han llevado nuevamente a los CIE para ser deportados? Pues a ver, legalmente, según la ley de extranjería que tenemos, la policía lo podría hacer. Sí. Estas personas, la policía las podría detener porque, como decíamos, se encuentran en situación irregular y además con una orden de expulsión o de devolución. Entonces, sí, la policía las podría detener e intentar deportarlas. Ahí está la salvedad de que las personas que hayan pasado ya 60 días en el CIE no podrían volver a entrar bajo ese mismo procedimiento, pero aquellas personas que, por ejemplo, pasaron 40 días podrían estar estos 20 que faltan hasta completar los 60. Entonces, no sabemos cuál es la política que tendrá el Ministerio del Interior a la hora de reactivar las deportaciones y los encierros en CIE. Porque desde la campaña ya damos por supuesto que esto va a pasar, porque no ha habido ningún anuncio sobre cambios en la política migratoria. Entonces, bueno, no sabemos de qué manera se va a hacer, pero sí que sabemos que esto se puede llevar a cabo, la expulsión de estas personas. La campaña Sí es No de Valencia trabaja en línea con la campaña estatal del cierre de los CIES, porque existen otros centros de internamiento de extranjeros en España donde la situación es similar. Es importante, Adrián, poner en contexto a nuestra audiencia de quiénes estamos hablando. Recordar de que se trata de personas inmigrantes que por su situación administrativa o legal son llevadas a estos centros que oficialmente no son cárceles, pero la verdad es que las personas están retenidas. Y bueno, allí están un periodo de hasta 60 días en el caso de España, esto de acuerdo a una normativa europea, y luego son deportados a sus países de origen. En el caso de Valencia, la campaña Sí es No ha venido pues luchando contra el cierre de estos centros de internamientos, como le decíamos al principio, porque lo consideran una injusticia. Quisiera saber por qué la plataforma considera los CIES cárceles racistas. Bueno, ahí podríamos decir diferentes motivos. El principal motivo sería que consideramos ilegítimo que se prive de libertad, que se encierre a personas que no han cometido ningún delito. Es decir, la privación de libertad es, digamos, el castigo más duro que contempla nuestro Código Penal, y aquí se está aplicando a una cuestión administrativa. Estar en situación de irregularidad administrativa, el no tener papeles, realmente es equivalente a una multa de tráfico. Cuando a cualquier persona de nacionalidad española o con residencia legal comete una falta administrativa del tipo que sea, se le pone una multa. Cuando una persona en situación irregular comete esta falta administrativa de estar en situación irregular, se la encierra y se la deporta. Ahí recalcar las dos cosas, que la campaña por el cierre de los CIES lucha por el cierre. Bueno, a propósito, quería antes de finalizar que nos contara esa experiencia de esas concentraciones virtuales, porque es importante también poner en contexto a nuestra audiencia de que la plataforma pues venía reuniéndose todos los martes, bueno, el último martes de cada mes. Se concentraban al frente del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores en Valencia y bueno, exigían desde allí al gobierno el fin de estos centros. Y con motivo del confinamiento, no les ha impedido hacer concentraciones, pero lógicamente virtuales. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Pues bueno, bien, la verdad. Nosotros las concentraciones en la puerta del CIE, que llevan 10 años haciéndose, efectivamente, como decías, el último martes de cada mes, el sentido que tienen para nosotros es, por una parte, denunciar públicamente y en la calle estos centros y pedir su cierre, y también, por eso precisamente se hace a esa hora, a las 7 de la tarde, porque los internos a esa hora están en el patio y escuchan la concentración, se hace también un poco en el sentido de intentar mostrar nuestro apoyo y que por lo menos sientan que no están solos, que hay gente ahí fuera que les apoya y que pide también su libertad. Entonces, bueno, yo personalmente al principio estaba dudoso con estas concentraciones online porque este segundo elemento se perdía, pero bueno, también es verdad que como no había personas encerradas, pues tampoco tenía tanta importancia. Y al final, dado que no podíamos tener presencia en la Puerta Azul, pues decidimos hacerlas por nuestras redes sociales. Hemos hecho diferentes formatos en los diferentes meses que hemos estado confinados y bien, la verdad que bueno, ha sido una experiencia interesante, pero bueno, también es verdad que pensamos que este tipo de manifestaciones, en cuanto se pueda, tienen que seguir haciéndose en la calle, y mientras el CIE siga abierto, nosotros continuaremos ahí en la Puerta Azul el último martes de cada mes. Finalmente, ¿qué esperan del gobierno al finalizar el estado de alarma con relación a la suerte de los inmigrantes que se encontraban en estos centros de internamientos? Bueno, la verdad es que esperamos poco, porque las muestras que ha dado este gobierno en cuanto a política migratoria, la verdad es que dejan muchísimo que desear, por no decirte, bueno, que son políticas claramente racistas y claramente discriminatorias y represivas respecto de los migrantes. Entonces, esperar, no esperamos nada bueno, esperamos que todo siga igual. Pero bueno, seguimos peleando y seguimos luchando para que eso no sea así. Vamos a seguir pidiéndole al gobierno el cierre de los CIE, vamos a seguir diciendo que encerrar a personas que no han cometido un delito su origen es racista, vamos a seguir diciendo que en los CIE y en las deportaciones se vulneran los derechos humanos. Entonces, bueno, la verdad que no esperamos mucho de este gobierno, no por nada, sino por las muestras que ya ha dado a lo largo de estos últimos meses, y porque no ha mostrado ninguna intención de cambiar nada respecto de los CIE y de las deportaciones. Pero bueno, seguiremos peleando. Adrián, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a vosotros. Adrián Vives, de la campaña Sí es No, de Valencia, que trabaja en línea. Bueno, es una campaña que vienen desarrollando en línea también con la campaña estatal por el cierre de los centros de internamientos de extranjeros a nivel de España. Los CIEs están vacíos, pero existe el temor de que se puedan reabrir, y ahí están las peticiones de este colectivo que piden que no se reabran los CIEs, que se tomen las medidas legislativas necesarias para que el cierre sea definitivo. Igualmente claman por una regularización de los inmigrantes que actualmente no cuentan con los papeles. Esa es la actualidad aquí en el Café Mañanero. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La vuelta a la normalidad va deprisa, más deprisa de lo que nos imaginamos. Sí. Y ayer se ventiló el tema de que podríamos contar con público en la tercera fase, donde se estarían jugando los partidos que restan de esta temporada en la primera y segunda división del fútbol español. Antes de entrar con esa nota, hacemos un matiz precisamente con respecto al manejo de las fases en la Comunidad Valenciana. Estamos en fase 2, deberíamos ir a fase 3, pero Puig apuesta por dejar la comunidad una semana más en fase 2 para evitar rebrotes. La Consellería de Sanidad confirma que la Generalitat esperará para pedir el paso a la fase 3 y prioriza no volver atrás. La Comunidad Valenciana permanecerá en fase 2 los 14 días previstos y no será hasta la semana que viene cuando se solicitará el paso a la fase 3, que arrancará el 15 de junio. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, confirmó ayer esta decisión, ya que consideró que en estos momentos es prioritario actuar con la máxima prudencia. Así que Valencia permanece en fase 2 los 14 días previstos y entraremos a fase 3, Dios mediante, el próximo 15 de junio. Recordemos que la liga empieza el día, o se reinicia el día 11, y que la jornada en sí se va a jugar el día 13 y 14. Bueno, eso es solo una fecha. Ya el resto de partidos, es decir, quedarían 11 fechas a partir del día 15 de junio. Decía Lili que da la sensación de que la desescalada, la vuelta a la normalidad, está yendo más deprisa de lo que pensábamos. En todo caso, se cumple lo previsto de que cada comunidad iría a su ritmo. Cada comunidad iría a su ritmo. A pesar de que Ximo Puig ha decidido quedarse una vez más en la fase, podría perfectamente adelantar, pero ha decidido quedarse. Bueno, y esto viene siendo parte del estilo Ximo Puig. Él sabrá por qué lo hace. Nos parece en todo caso que esa actitud, digamos que previsoria, esa actitud prudente, A lo mejor nos incomoda en este momento en que queremos que ya salir de esto, ¿no? Pero que quizás a la final se lo vamos a terminar agradeciendo, porque evitar rebrotes, evitar nuevos contagios y sobre todo nuevos fallecimientos es lo que más queremos todos. Así que un poquito más de paciencia, Jorge. Un poquito más de paciencia para volver a los estadios a ver al fútbol, por ejemplo. Así es. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se realizó la reunión telemática por una parte del gobierno, Salvador Illa, ministro de Sanidad, Irene Lozano, secretaria de Estado para el Deporte, y Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, y por la parte de los futbolistas del Real Madrid, Dani Carvajal, el Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué, el Atlético de Madrid, Coque Resurrección, y la Real Sociedad, Asier Illarramendi. Recordemos que son los cuatro primeros equipos clasificados de la primera división, y todo con el objetivo de poder analizar si hay posibilidad de que haya o no haya público en las gradas de los estadios. Y en eso el ministro fue muy enfático al decir que se hará una evaluación muy exhaustiva con los posibles riesgos para la posibilidad de que haya público en la fase 3 de la desescalada, pero señaló que dependerá de la evolución de la epidemia en todas las comunidades autónomas. También dijo que esta evaluación de los riesgos será de bastante relevancia y que en el caso de que en esa fase 3, según la situación epidemiológica, si se pueda hacer, se hará. Estas fueron las palabras del ministro Illa. El Senado ha aprobado este martes la toma en consideración de una proposición de ley que modifica la vigente desde 2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, con el objetivo de erradicar la xenofobia, la biofobia y la transfobia. E iniciativa del grupo parlamentario de Esquerra Republicana, Euskal Herria Bildu. La modificación fue aprobada por 161 votos a favor, ninguno en contra y 100 abstenciones, un resultado que sirve para modificar la ley 19 del 2007 del 11 de julio, después de una sesión que ha estado marcada por un intenso debate entre los senadores del Grupo Popular y los representantes del Grupo Izquierda Confederal. Bueno, continúan las manifestaciones también a propósito, las reacciones desde el deporte con relación a lo que se está viviendo en Estados Unidos. Y también encontramos alguna que otra polémica. Por ejemplo, la tenista japonesa Naomi Osaka ha reprochado al estadounidense John Isner que no haya condenado la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía, y si haya hablado de los saqueos que se han producido durante las protestas que han tenido lugar en Estados Unidos. De esa forma también los deportistas prenden sus polémicas internas, la forma como ven el asunto en los Estados Unidos. Adolfo Jiménez del Río. Y el deporte también se ha unido para protestar por la muerte de George Floyd. Recordemos la foto de la plantilla de Liverpool que lo envió como mensaje después de que los jugadores pusieran una rodilla en tierra en el círculo central del estadio de Anfield y que le dio la vuelta al mundo. Pero no solamente lo ha hecho el Liverpool, porque recordemos que en la Bundesliga y en el partido entre el Borussia Dortmund, que le ganó al Paderborn 1-6, Jadon Sancho se levantó su camiseta para mostrar otra con el mensaje Justice for George Floyd. Asimismo, lo ha hecho también Mbappé, que se pronunció con respecto a este tema y que considera que es importante que todos apoyen esta protesta contra el maltrato de los raza negra en los Estados Unidos. Bueno, es importante que también se pronuncien todos los deportistas, no solamente los afro, todos, definitivamente.